Uno de los temas de los que deberíamos hablar un poquito más cada día es el de la educación, y sobre todo el desafío de la educación ahora, en nuestros días, ¿no? Dada la multiplicidad de desafíos que enfrenta la humanidad, hoy la educación ya no es una opción, nos dice Panorama, sino una obligación. El vertiginoso cambio que ha provocado el ingreso del mundo tecnológico es tal que tenemos cada vez más que interpelarnos. ¿A qué decimos cuando planteamos esto? Que una sociedad debe ser educada. ¿Qué nos planteamos cuando es un hecho que sin educación no hay trabajo digno? Y sin trabajo digno es casi nula la posibilidad de crecer y tener una sociedad autónoma que genere soluciones más que problemas de dependencia. De manera especial a la generación de personas que nacieron en un mundo donde las tecnologías no son un avance, sino una realidad. Deberemos abordarlas entonces, y abordarlas de diferentes maneras, ya que pues las amenazas de este siglo no son el analfabetismo, de no saber leer o de no saber escribir como era en otras épocas, ¿no? La amenaza de hoy es que los sujetos que no sepan desaprender, reaprender o aprender. Los millennials crearon un nuevo paradigma. Es decir, los jóvenes nos obligaron a rediseñar la manera de enseñar. Las nuevas generaciones, los centennials, nos redefinen o reformulan nuestra mirada en el aula en su manera de aprender. Desde hace varios siglos, la educación se ha basado en la transferencia del conocimiento con un sujeto que brindaba la información, es decir, el docente, y un alumno que al recibirla la memorizaba, y así adquirir incumbencias que nos acreditaban que habían aprendido. Hoy los jóvenes, por primera vez en la historia, poseen acceso inmediato a la información, y el conocimiento está al alcance de su mano, o en su mano misma, mediante un clic. Si consideramos que la palabra alumno, del latín, el prefijo a, significa sin, y lumno, de la raíz, lumen, luminis, luz, podemos deducir que un alumno que hoy ingresa al aula no necesita de un docente para que lo ilumine, pues dicha acción la encuentra de manera individual mediante el uso de tecnologías disponibles. Muchos de los docentes de hoy fueron parte de aquella formación enciclopedista, estructurada, que demandaba un tiempo de búsqueda de la información para luego iniciar el proceso de interpretación y memorización. Bueno, y Panorama es un portal de política educativa, ¿no?, en Iberoamérica. Nos comparte realmente estas reflexiones, que las consideramos importantísimas para usted, señor, señora, para ustedes, chicos. Todo, precisamente ahora que lo que escuchábamos, como que parece que todo ello es parte ya del pasado, Diego. La educación debe adaptarse a las transformaciones de época y con ello, pues los docentes también. El mundo de hoy valora la innovación, que no es solo el uso de herramientas tecnológicas, sino es también el generar propuestas que se adapten a los nuevos paradigmas del siglo XXI. En las últimas décadas hemos incorporado, nos dicen, el uso de las tecnologías, nos hemos propuesto ya dentro del aula virtual, pero aún así nos hemos basado principalmente en la incorporación de herramientas y en políticas de inclusión, pero no han variado realmente la concepción tradicional, estructurada, de los modelos educativos vigentes. Hoy la demanda generacional implica pensar la escuela y la universidad de este siglo y como tal, un nuevo modelo. El cambio radica entonces en desarrollar a un mapa, ¿no?, que se adapte y se adelante a un mundo que no para de cambiar. Que pensemos entonces en qué valores le damos, qué son los que no se encuentran en la era digitozoica. Seguro el docente debe ser un diseñador. Su praxis, junto con las habilidades sociales que dé desde la presencialidad, sería un don a dar en las aulas. La experticia será más interesante y motivador que lo teórico. Para este nuevo destinatario, los conocimientos sí son teóricos y empíricos. a la vez serán un complemento esencial. Necesitan como nunca sentirse conmovidos y convidados a participar en las clases. La necesidad viene del displacer, o sea, deben sentir la necesidad de que hay que aprender. El deseo es lo que no se tiene, por ende, deben desear aprender y el anhelo es poder verse en el futuro. Deberán anhelar saber qué son esos aprendizajes que tienen un futuro mejor. Claro que sí. Y nosotros les compartimos a ustedes, amigas, amigos, que se realizará a partir del 30 de marzo del presente año el 7º Congreso Nacional Internacional, ¿no? De Estudios Comparados en Educación, Docencia, Formación e Innovación, Experiencias, Estudios, Debates en Perspectiva Comparada. Qué interesante, Diego, porque la verdad yo digo, en este sentido, el docente, el maestro, la maestra, necesita también capacitarse y actualizarse. Actualizarse es un término que hay que ponerlo como subrayado y en negritas, ¿no? Claro, a la verdad, yo creo que no solo en la docencia, sino en todas las formaciones académicas que nosotros tengamos. En especial, digamos así, siempre es el ejemplo más básico el hecho de ser un doctor. Si un doctor no se actualiza, no va a congresos, no está estudiando constantemente, no va a estar preparado para la era y sobre todo para las nuevas, llamémoslo así, enfermedades o diferentes diagnósticos que podríamos sacarlo de una manera más rápida, más elocuente, a estar esperando ya con, pongámoslo así, un poco, diagnósticos un poco ya caducos dentro de ello. Pero también dentro de la, hablemos de la educación, también hay que fomentar, hay que participar, sobre todo hay que actualizarse dentro de estos modos, porque hoy por hoy los jóvenes también, como saben que tienen un montón de información alrededor de un clic, pueden tener... no pueden saber qué manipular o qué información manejar. Y eso también realmente procede o genera, digamos así, un poco de contraposición mediante el alumno y el maestro. Porque si el alumno busca una información mucho más actualizada y se da cuenta que el maestro no lo está haciendo de una manera adecuada o no se actualizó, va a decir, de acuerdo, entonces, ¿de qué me sirve ir al colegio? ¿De qué me sirve ir a la escuela? O inclusive a las universidades. De hecho, este punto pues plantea una cantidad de interrogantes como la que tú has dicho ahora. Y es cierto, es decir, hay la necesidad de una actualización urgente y realmente quienes están desarrollando el papel de docentes, yo creo que con toda la inteligencia, con toda la capacidad y la humildad también, ¿por qué no decirlo? Sí, se debe reconocer que estamos viviendo otra época, una época con otro ritmo, ¿no? Uh-huh. Con otras preocupaciones, con otras tendencias, con otros... ¿qué quiero decir? Sonidos. Y también podría decir con otros ruidos también, ¿no? Lo uno es diferente a lo otro. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que considerar todo esto y no cerrarnos, porque si queremos decir que ya lo sabemos todo, estamos perdidos. El aprendizaje considero que es algo que debe acompañarnos hasta el mismo día en que nos vamos de este planeta, ¿no? Uh-huh. Es decir, el que piensa que ya aprendió todo, pues no está en nada. Nuestra invitación, y vamos a seguir hablando de estos temas con Diego, porque consideramos que realmente son importantes. Ahora mismo tenemos algunos detalles de este evento, Diego. Por ejemplo, SAESE, que es quien organiza este 7º Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación, bajo el tema Docencia, Formación e Innovación, Experiencias, Estudios, Debates en Perspectiva Comparada, con el apoyo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Bueno, pero tenemos algo más. Sí, realmente tiene con el objetivo de analizar en qué medida los sistemas de educación de el país, en este caso, de la región, han acompañado las transformaciones educativas de las últimas décadas, en particular aquellas que promovieron su democratización a través de la ampliación de la cobertura escolar, la mejora de los indicadores de repitencia, abandono y deserción, la revisión de los formatos institucionales y aseguramiento de la calidad de la educación, con cambios en la formación de los docentes, en sus condiciones de trabajo y su evaluación.

En todo hay una música que estalla y que gotea. Yo escribo y lo que escribo parece tener voz como la lluvia. Es porque en cada letra asoma la garganta de la nube y su vaivén eléctrico. Yo río y al reír estoy mordiendo el brazo del oxígeno y la menta. Camino y al andar detengo el paso. Constato que la tierra es tan redonda como una gran mentira. Camino, traspongo todo el miedo y todo, lo mínimo y lo grande, lo móvil y lo inmóvil, me clavan en el alma su armonía, su olor y su potencia. Y al irme en el camino, al irme con el tiempo, me sigue un perro fiel, que es mi sombra. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.